Somos mujer sin fronteras ni murallas. Vivimos entre cerros, ríos y canallas. Nada nos para ni nada nos calla. Y ya no hay más tiempo para ser ilegal. Ya no hay más tiempo para ser desigual. Si juzgas y no sientes, no me ves y mientes. Quieres castigar, esto no es para jugar. Pero soy yo quien sabe, soy yo quien da. Si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni el útero abierto, ni la boca cerrada. Ni la boca cerrada. Mi cuerpo, mi vientre, mi decisión, mi mente. No sigo a quien miente, soy pez contra corriente. Buenos días, hoy viernes 6 de julio les damos la bienvenida a nuestro tercer programa de Ni el útero abierto ni la boca cerrada. Quien les habla, Julieta Ojeda y Zulema Quispe, ambas integrantes del movimiento Mujeres Creando. El tema central de hoy es la aplicación de la sentencia constitucional 206/2014. Recordemos que este fallo, Zule, fue promulgado el 5 de febrero del 2014, en el que se estipula que cualquier mujer que haya sufrido una violación y quede embarazada puede recurrir al aborto en cualquier centro de salud público o privado con la sola presentación de una copia simple de la denuncia del hecho ante la policía, fiscalía o autoridad originaria en caso de que no esté la policía o la fiscalía en ese lugar donde se está haciendo la denuncia. Y que en caso de que esté en peligro también la vida de la madre, basta con un informe médico para que una mujer pueda abortar. Otra de las causales son las malformaciones fetales incompatibles con la vida. Es otra causal para que una mujer pueda acceder a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Bueno, esto es lo que se establece en la sentencia constitucional y es lo que se debería cumplir. Por eso, nosotras hemos querido realizar una investigación para ver si se aplica o no. Pero antes de ir con nuestra investigación, invitamos a toda nuestra audiencia a escuchar los otros sectores del programa. Memorias del útero. Un recorrido por la historia de la humanidad para demostrar que el aborto es una práctica milenaria. En este tercer capítulo, Regaliz, la viajera del tiempo, nos ha escrito con mucho entusiasmo y está ansiosa de que leamos su carta. Así que vamos a escucharla. Hola chicas y chicos de Radio Deseo. Sigo estando entre imperios, reinos y guerras. Creo que nada diferente a su siglo, ¿verdad? Sigo viajando por diferentes años y lugares. He visto en Grecia los primeros Juegos Olímpicos. Me he cruzado con Alejandro Magno y he visto el Partenón. En Egipto, con asombro, pude ver cómo construyeron la pirámide de Jafra y la gran esfinge de Giza. También he pasado por América, donde se están desarrollando, por ejemplo, las culturas Olmeca de México, la Chavín y Tiahuanacota, casi por donde viven ustedes ahora, Bolivia, Perú y Chile, por nombrar algunos. Continuando con el trabajo que me han encomendado de observar y contarles cómo viven las mujeres el aborto en estos tiempos y cómo lo ven los hombres, les cuento que en Grecia el aborto es empleado como una forma de regular la población para así mantener estables las condiciones sociales y económicas. ¿Pueden creer que desde estos tiempos ya se manejaban anticonceptivos e incluso una especie de condones? Pues sí. Aquí, por los 1350 a.C., en Egipto, los hombres usaban vainas sobre sus penes para prevenir los embarazos y otras formas de anticoncepción, como aplicarse miel. Viajando más en el tiempo y gracias a mi sagacidad, he logrado escuchar a Platón, que recomendaba a dos mujeres mayores que si estaban embarazadas y tenían más de 40 años, era mejor que aborten. También he oído a Sócrates decir que el aborto era un derecho de las mujeres y los hombres no tenían voz en esos asuntos. Estos grandes pensadores de nuestra historia, como ven, estaban a nuestro favor. He visto a Aristóteles, ¿pueden creerlo?, diciendo que el feto se convierte en humano a los 40 días de su concepción, si es masculino, y a los 90 días si es femenino, y recomendaba el aborto para limitar el tamaño de la familia. He visto surgir la antigua Roma, y antes de que nazca Cristo, se consideraba al feto como una víscera materna, y el aborto no está penado. Al igual que en la actual América, los antiguos romanos utilizaban hierbas abortivas como la silpium, la cual, entre otros usos médicos, se da también a las mujeres con vino y se usa con lana suave como un pesario, supositorio vaginal, para provocar hemorragias menstruales y con ello los abortos. Por América, he llegado hasta los últimos años antes de que comience el siglo I y no he visto cambios en lo que les comentaba en mi carta anterior. Las mujeres utilizaban hierbas abortivas y métodos para abortar y no son juzgadas ni castigadas. Creo que al pasar el tiempo hasta llegar hasta su siglo, hemos retrocedido. ¿Cómo ha sucedido esto? Me late que la siguiente semana sabremos cuándo comienza este retroceso. Ahora me voy a descansar y a preparar la máquina del tiempo para un nuevo viaje. Les escribo la siguiente semana. ¡Hasta pronto! Gracias, Regaliz, por tu reporte. Esperaremos con entusiasmo tu próxima carta o reporte desde otro lugar del tiempo. Contra la pared. ¡Sí, señor! Porque las ideas normales nos están llevando a la autodestrucción. ¡Sí! Álvaro González y todo el mundo me dice Churi. ¿Sí? Asumo que cada persona en este planeta tiene el derecho de elegir hacer lo que decide con su cuerpo. Pero también tiene el derecho de pensar sobre todo en cuáles van a ser las consecuencias para su cuerpo. Todo es una causa y un efecto. Y si eso permite que la sociedad pueda tener un poquito más de tranquilidad y nos pueda abrir un poquito más la mente, me parece muy bien. Pero siempre yo creo que hay que pensar el tema de las consecuencias, ¿no? Ahorita estamos ante un nivel mundial de aceptación y de inclusión de aspectos sociales que nos va a costar mucho asimilar. Me imagino que es una cuestión de decisiones de las personas, pero sobre todo hay que pensar en el futuro y también un poquito en las consecuencias de lo que uno decide. Por lo demás, hay que dejar vivir a las personas, yo creo. Álvaro González y todo el mundo me dice Churi. Gracias. La película que no puedes dejar de ver. Si las paredes hablasen. Provida está movilizada. Esto es una guerra hasta el fin. No nos echaremos atrás. Esta es una película hecha para televisión, emitida en 1996. Fue transmitida por HBO, una cadena de cable que se ha arriesgado muchas veces tocando temas incómodos que desafiaron lo tradicional. Igual que Radio Deseo, no tenían publicidad de empresas. Era financiada por suscripción de pagos y eso le daba la libertad de poder tratar temas que otros no se atrevían. Cuando habla de los derechos de la mujer, habla de un tercio de los derechos involucrados. Oye, cariño, si los hombres se quedaran embarazados, el aborto sería un sacramento. Si las paredes hablasen, una película norteamericana que, como pocas producciones, contó con un equipo de realización predominantemente de mujeres. Fue dirigida por Nancy Sabocka y Cher, producida por Demi Moore, y la guionización estuvo en manos de Susan Nanus, Marlene King, Nancy Sabocka, Pamela Wallace y Earl Wallace. Sé que hay cosas que podría tomar, solo que tengo miedo de no saber. No puedo recetarte nada. Es ilegal interrumpir un embarazo. Igualmente la protagonizaron excelentes actrices como Demi Moore, Sissy Spacek y Cher, entre otras. Quizás por este hecho es que este drama refleja muy bien y con mucha sensibilidad los momentos tan duros que tiene que atravesar cualquier mujer que por una u otra circunstancia decide realizarse un aborto, y en la mayoría de los casos lo hace en completa soledad. Hospital del Condado. Necesito ayuda. Oiga. Es urgente. Sí, entiendo. Necesito. En Estados Unidos, el año 1973, se despenaliza el aborto para los 50 estados de la Unión. Aunque años después, grupos pro vida y sectas religiosas hicieron lo imposible por prohibir nuevamente el aborto, lográndolo en varios estados de este país. Esta película nos muestra las historias de tres mujeres que vivían en la misma casa, pero en diferentes épocas, 1952, 1974 y 1996. Tenían un problema en común. Ellas se ven orilladas a abortar. La primera historia nos muestra cómo una mujer tiene una serie de dificultades para abortar, a pesar de tener la firme decisión de hacerlo. 1952, un contexto en el que el aborto está prohibido por completo. Ni siquiera se podía hablar abiertamente del tema, pues había una estigmatización en contra de las mujeres que lo hacían, aunque no era una práctica poco frecuente, y también en contra de quienes podrían ejecutar. Llamo demasiado pronto. Soy Bárbara Barrows. Llamo por el resultado de mi prueba de embarazo. ¡No! ¡Me toca a mí! La protagonista, con limitaciones económicas, busca con desesperación una solución a un embarazo no deseado, y también señalado por una sociedad muy conservadora, ya que no se había dado dentro del matrimonio. Cualquier intento, por más riesgoso que sea, incluso dañándose ella misma, fue válido. Pero cuando parecía que había logrado su objetivo, el final es extremadamente desgarrador. ¿Crees que ese niño tendría una buena vida si a su madre le sienta mal hasta que exista? Estás exagerando lo que siento, Linda. Pues yo creo que no sabes ni lo que sientes. La segunda historia cuenta la decisión que debe tomar la protagonista, una mujer con un hogar formado que tenía ciertas limitaciones económicas también, casada con hijos. Recientemente había retomado su vida académica, esa que había dejado de lado por dedicarse a cuidar a sus hijos e hijas. Ella se entera que está embarazada nuevamente, y aunque en 1974 ya se legalizó el aborto, tiene un conflicto interno, por supuesto condicionado por su entorno, que le hace analizar la posibilidad de abortar o no. En esta historia también hay un cuestionamiento muy interesante respecto a la maternidad. Si decides abortar, te juro que dejaré de ser tu amiga. Por último, la historia desarrollada en 1996 cuenta la experiencia de una joven estudiante que se embaraza, pero decide que no es el momento de ser madre. Ella tiene la ley a su favor para realizarse un aborto, pero hay un entorno sumamente moralista y religioso que intenta persuadirla para que cambie de opinión. Ella asiste a una clínica en la que se realizan abortos de acuerdo a ley, donde conoce a una médica que es acosada constantemente por grupos pro vida que tenían entre sus filas a fanáticos religiosos que le dan un fin totalmente dramático e inesperado a esta historia. ¿Se ha preguntado alguna vez si esa es una forma cristiana de ganarse la vida? ¿Lo ha pensado? No, nunca lo he hecho. ¡Soy judía! Dios, qué bestias. Esta película, muy bien realizada y nominada a varios premios, ganadora de algunos, la pueden venir a ver a La Virgen de los Deseos, porque la tenemos en la videoteca. No quería dispararte. Ah. primera persona. Yo estando muy joven, ¿no? He sido abusada por un hombre que ha sido un hombre muy mayor y que muchas jovencitas no confiamos en nuestras madres. No avisamos nada, lo tenemos todo por oculto. Yo lo tenía así, lo ocultaba. No confiaba en mi madre, pero me seguía pasando eso. Y hasta que llegué a ser embarazada. Y muchas jovencitas a veces tenemos sueños, ¿no? Salimos bachiller, queremos estudiar una carrera. Y cuando una joven parece embarazada, muere todo. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado en mí. He quedado embarazada y se han tenido que saber mis padres. Ahora que soy mayor de edad, me pregunto, ellos, ¿por qué no han hecho nada por mí? Porque yo sufrí de una violación. Me pregunto ahora que ya soy mayor de edad, ¿por qué no han hecho nada por mí? Yo que vengo aquí a pasar cursos son muy importantes, que todo esto debería de saberlo antes. Si yo lo hubiera sabido antes, yo misma lo hubiera ido a poner una denuncia, ¿no? Todo lo que me había pasado, pero no sabía nada, ni siquiera sabía dónde acudir todo lo que me pasaba. Solo tenía miedo, solo tenía vergüenza, me sentía bien sucia. Cuando nos pasa así a las mujercitas, ¿no? Y siendo todavía jóvenes, ni siquiera siendo casadas, te pasa todo esto. Me sentía así, bien sucia. Y al bebé que lo tenía en mi barriguita, no la quería, la verdad. No la quería porque, como me ha pasado, no era, como dicen las mamás, no era aceptada, ¿no? El bebé. Yo la odiaba, el bebé. No comía, hacía cosas, me encerraba en mi pieza, tampoco me charlaba mi mamá, que tal vez yo quería que me charlara por lo menos de algo para olvidar todo lo que me ha pasado. Pero todo el tiempo he estado así, así con ese pensamiento no más que lo que me ha pasado. Bueno, han debido llegar los 9 meses, ni siquiera eso me acuerdo muy bien. Y solo tengo gracias a una tía que cuando me ha llevado al hospital, ella me decía, ¿no? Me explicaba un poquito cómo iba a ser el parto. Un poquito eso ya, por lo menos me tranquilizaba, por lo menos sabía cómo iba a ser el parto. Pero seguía en mi mente que no lo quería y no lo quería ese bebé. Me importaba. Y como me dolía mucho cuando sufres una violación, ni siquiera lo puedes tener. Yo no lo podía tener al bebé. He sufrido una noche y un día, cuando al último ya me sentía que se reventaba algo, ya, de las mujercitas, ¿no? Solo lo que veía era que era un derrame de sangre, así. Al doctor le he ensuciado todo. Yo decía, ¿qué será eso? Ah, esa sangre ya debe ser toda la gordura de mi barriga. Ay, yo solo quiero estar bien. Yo solo quería estar bien. Ay, ni siquiera sabía si era un bebé, era sangre. Es sangre, decía yo. Ya, ahora sí que yo creo que ya voy a estar bien. Pero cuando me debilitaba, hasta que parecía perdido ya la memoria ya. Ya cuando he despertado decía, doctor, ya me quiero ir a mi casa, ya estoy bien. Y el doctor ha debido notar en mí que yo no quería saber nada de ese bebé. Cuando mi hermana ha venido a visitarme al hospital, me decía, no, Rosy, ¿cómo estás? Ya estoy bien, hermanita, parece que ya estoy bien, ya. Mira, hasta allá ya no está la gordura de mi vasija. Y mi hermana me dice, ¿y el bebé? ¿Cuál bebé? A mí no me interesa. La cosa es que yo quiero estar bien. Y mi hermana me dice, ¿estás loca? ¿Has tenido un bebé? Ella coseteaba. 23 años. Ella coseteaba, pregunta a la enfermera, señora, ¿dónde está? Sí, ¿no? Preguntando por mi bebé. Ella viene, ¿no? Sosa, no puedes negarlo a un bebé. Es un bebé, es un ser humano. Y es varoncito, me decía, ¿no? Yo seguía no sintiendo nada. Y cuando el bebé había estado en la incubadora, había nacido muy chiquitito. Parece que ni siquiera ni 2 kilos. Es que no comía yo. Yo estaba preocupada sola en la casa. Ya, cuando lo he visto al bebé, pues decían, lo he tenido en mis brazos. Y decían, lo he marcado al bebé. Sentía, decían que lo quería. ¿Por qué? Porque he sufrido mucho. El dolor y todo eso. Y al beber al ver una criatura sin culpa, ¿no? Decían, lo he marcado y... ¿Qué culpa tiene esta guaguita? Si había sido de verdad un bebé. Bueno, no los llevaremos, Katy, le digo a mi hermano. ¿Ves, o sea, ve? ¿Qué tal si no lo hubieras conocido? Ya, gracias, hermanita. Entonces yo con... Bueno, Alejandra, entonces yo diría, ¿no? Bueno, te estoy contando mi testimonio para que muchas chicas no se callen así como yo me he callado cuando era joven, sino que avisen, denuncien. Para eso te estoy contando todo esto, lo que me había pasado en mí. Y la verdad, sí, yo quería abortarlo. A ese bebé quería abortarlo porque no le quería. Y no tenía que alguien me ayudara cómo hacerlo. No sabía, la verdad, no sabía nada. Pero ahora mi hijito ya tiene 19 años. La quiero, la adoro, es mi vida. Y ve, mira, que su padre ni siquiera se acuerda con 10 centavos. Pero gracias a Dios, yo solita me lo crío, mi hijito. Y después de eso también me he casado, ¿no? Y todo esto, lo que me ha pasado, era también cuando yo tenía a mi enamorado. Todo esto que me había pasado. Lucha globalizada. El aborto en Uruguay fue legalizado el 17 de octubre del 2012, después de una serie de intentos de despenalizarlo, ya que desde 1898 el aborto era castigado duramente según el Código Penal en ese país. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplica a todas las mujeres uruguayas que la necesiten y para que las extranjeras tengan acceso a este servicio, deben tener al menos un año de residencia en Uruguay. Los abortos pueden ser realizados de forma irrestricta hasta las 12 semanas de embarazo, hasta las 14 en caso de violación, y no existe plazo si se trata de un aborto terapéutico. El procedimiento para poder acceder al aborto seguro es que una mujer asista a consulta médica a cualquier institución del Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay. Al asistir a la consulta, el médico, inmediatamente o máximo al día siguiente, debe derivar a la mujer con un equipo interdisciplinario para que reciba la información necesaria sobre el aborto. Y el equipo interdisciplinario debe estar conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un especialista en el área social. Luego de haberle informado de lo necesario, se le debe dar a la mujer 5 días de reflexión por si quisiera rectificar la voluntad de interrumpir su embarazo, según lo establecido en la Ley 18.987. Después de la aplicación de esta ley, casi el 99% de los embarazos llegaron a su término por voluntad propia, y el 98,98% de los abortos se realizaron usando medicación, mifepristona y misoprostol, según cifras oficiales. El uso de medicamentos como primera opción para interrumpir el embarazo fue establecido como norma en la aplicación de la legislación, para evitar internaciones innecesarias y, sobre todo, la objeción de conciencia de los médicos, ya que estos pueden negarse a realizar el aborto, pero no a prescribir los fármacos para abortar. A casi 6 años de haber aplicado la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay, según datos oficiales, la mortalidad materna e infantil se ha reducido. La explicación es que al morirse menos mujeres, hay menos huérfanos, y esos niños tienen menos riesgo de morir. Según información oficial, la legalización del aborto no provocó que los hospitales se llenen de mujeres que querían abortar. Una muestra de que si se legaliza o despenaliza el aborto, solo abortarán las mujeres que así lo decidan. Hacia las entrañas. Una sentencia que comenzó a liberar a las mujeres del embarazo por violación. A pesar de obstáculos moralistas que se manifiestan de diferentes maneras, el cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014 se está abriendo paso poco a poco. Esta disposición posibilita la realización de un aborto en casos de violación, con la sola presentación de la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCCB, y dentro del plazo de 12 semanas. Según una investigación de IPAS, entre el 2014 y el 2017 se realizaron 181 abortos legales en 35 centros hospitalarios de 6 departamentos. De este total, el 10%, es decir, 18 abortos, fueron por riesgo de vida de la madre. 64%, o sea, 117 abortos, fueron por violación. Y 25%, es decir, 46 abortos, fueron por malformación fetal incompatible con la vida. Para llegar a estas estadísticas, IPAS incorporó un cuaderno de registro en 35 centros hospitalarios para anotar los abortos por hemorragia del primer mes de embarazo, denominado HPME, y las interrupciones legales del embarazo llamadas ILE. ILE. La diferencia está en que los abortos por hemorragia del primer mes de embarazo pueden ser espontáneos o voluntarios, y su atención está incorporada en las prestaciones de salud del sistema público, por tratarse de abortos en curso. En cambio, las interrupciones legales del embarazo se realizan por tres causales: violación, riesgo de vida de la madre y malformaciones fetales incompatibles para la vida. Esta investigación fue realizada en Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz, Potosí y Tarija. Antes de la decisión del Tribunal Constitucional, el 2014, de eliminar la autorización judicial y el inicio de la acción penal en casos de violación, los abortos legales no llegaron siquiera a medio centenar en más de 40 años de vigencia del Código Penal, promulgado en 1973. La Alianza Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en Bolivia presentó el 12 de junio, en el marco de un seminario internacional, una investigación sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional. Un aspecto que observan es la resistencia de la policía a entregar a las mujeres la copia de la denuncia por violación. Patricia Brañez, integrante de la campaña 28 de septiembre, explica esta situación. Se ha verificado con algunas mujeres que estaban en los en el Ministerio Público y en la policía, que en algunos casos como que se hacían los locos, como si no conocieran que siempre que se hace una denuncia se tiene que hacer una entrega de la copia de la denuncia. Y esto no es exclusivo mandato de la sentencia constitucional. Eso dice el Código de Procedimiento Penal, que es anterior a, ¿no? Por cualquier denuncia que uno haga, tienen que entregar la copia de la denuncia. Pero en el caso de las mujeres que denunciaban violación, o sea, hacían el loco diciendo que no conocían esa normativa, y la otra era, en muchos casos, decir que la iban a utilizar para hacerse un aborto, ¿no? Y que en muchos casos, porque como no es necesario seguir el proceso penal, ¿no? En algunos casos las mujeres mienten, las mujeres están culpabilizando a un agresor, se están inventando una violación solamente para abortar. ¿Eso les han dicho en la policía? en la policía y ministerio público. Sin embargo, el asesor legal de la FELCB de La Paz, suboficial segundo William Fernando Vargas Canaviri, dice todo lo contrario. Para que tengan conocimiento de la población, cuando una persona viene a hacer la denuncia acá en la FELCB, nosotros estamos en la obligación de proporcionarles una copia de la denuncia. Ellos ya posteriormente ya pueden dirigirse a cualquier centro médico para sustentar lo que les ha sucedido, ¿no? Evidentemente hay algunas personas que ya no vuelven, pero hasta la fecha nosotros estamos cumpliendo con la situación y verán ellos en qué momento acudir al médico si es que resultarán embarazadas, pero en tema de mujeres mayores. O sea, que el certificado se da a todas las mujeres, una copia, hagan su denuncia y se les da la copia. El certificado médico forense lo tienen ellas, uh-huh, una fotocopia, y así también pueden recabar la denuncia correspondiente. Ya, pero a pedido de ellas se les da la copia de la denuncia o se les da así como... No, sí, se les entrega de manera, no es solamente a pedido de ellas, sino es como una normativa que en todo momento se les entrega situación para que tengan un descargo correspondiente de eso. Diferente es el procedimiento de denuncia de violación cuando se trata de niñas y adolescentes. En temas de menores el tratamiento es más especial. ¿Por qué? Porque sí o sí no necesitamos nosotros entregar un acta. Sí o sí, inmediatamente se toma conocimiento con el personal médico y el personal médico hace la labor correspondiente a lo que es tratamiento de una persona con este tipo de delitos. En el caso de niñas y adolescentes embarazadas, solo se necesitaría la denuncia ante la policía. El problema es que se necesita la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y algunas y algunos funcionarios se ocupan más bien de evitar la interrupción del embarazo. Por ello, las internan en hogares, es decir, las institucionalizan. Ese es otro hallazgo de la investigación de la campaña 28 de septiembre realizada en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, coordinada por Patricia Brañez. Nos contaban, por ejemplo, en Santa Cruz, que a las niñas las institucionalizan cuando denuncian violación y están embarazadas. O sea, las desarraigan de la familia, las institucionalizan y incluso las llevan a hogares donde se les empieza a hacer toda esta cuestión de tienes que aceptar tu maternidad, se les organiza baby showers, ese tipo de cosas, que es una violación a sus derechos, ¿no? Y que es muy difícil después desinstitucionalizarlas por toda esta cuestión del estigma, también la familia no quiere opinar públicamente y todas esas cosas. Y así varios casos de hemos identificado casos, por ejemplo, de algunas psicólogas en los centros de salud que promueven la continuidad del embarazo pese a que son niñas de 10, 11, 12 años, ¿no? Y que físicamente no están preparadas para el embarazo y peor para la maternidad. Para impedir el aborto en niñas, incluso hay personal médico que aumenta la edad de las víctimas. Otra cosa que hemos identificado, por ejemplo, es que cuando llegan casos de niñas, no de adolescentes, de niñas a los centros de salud, el registro es siempre con edad mayor, ¿no? Porque el embarazo en niñas de hecho viene de una violación, ¿no? Y bueno, prefieren poner como si fuera de un adolescente, relación consensuada, etcétera, etcétera. De acuerdo al asesor legal de la FELCB, La Paz, las mujeres embarazadas, debido a una violación, deben pasar por una valoración psicológica que sustituye la revisión forense. Decepcionamos la denuncia. Obviamente, para eso nosotros, la FELCB cuenta con un psicólogo. Se hace una valoración psicológica, donde seguramente la víctima va a narrar de los hechos que ha pasado y en la actualidad cómo se encuentra. Con esa situación nosotros ya iniciamos el proceso investigativo en referencia a lo que es violación. Se pone a conocimiento del fiscal y de alguna forma se entrevista con la víctima. ¿Qué es lo que desea hacer después? Si está en su decisión de realizar el correspondiente aborto, lo puede hacer y de la misma forma le derivamos a CIES. Pero eso ya queda ya mucho a consideración de ese centro médico para realizar o no realizar el aborto correspondiente. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de acciones nosotros lo hacemos en el instante, pero como usted indica, de que si la persona ha sufrido violación y por el temor y por lo que dirá la familia, después de 2 meses se encuentra embarazada y se sin quien ser la denuncia correspondiente, lo puedes realizar. Pero ya la parte de hacer el legrado correspondiente lo dejamos a la parte médica, pero previamente que el investigador asignado haga un informe correspondiente a esa situación para hacer nota en qué estado está llegando la señora y cuándo ha pasado el hecho. Por eso ese respaldo es muy importante, porque ya tenemos nosotros la evaluación psicológica, donde también nos va a hacer una relación de los hechos de lo que haya pasado. Ya, es decir, que la mujer viene, hace su denuncia, ustedes hacen una valoración, ¿sí o sí va al psicólogo? Sí, le tiene que valorar al psicólogo. Es como un reemplazo de la valoración forense. Es un reemplazo, porque ya el hecho ya pasó, o sea, 2 meses antes, no tenemos las pruebas, no tenemos el informe médico forense, no tenemos la toma de muestras. Entonces, para sustentar la denuncia de la víctima, necesitamos la evaluación psicológica. Pero fuera de esa situación, la víctima puede adjuntar una prueba de embarazo de cualquier médico para decir si con eso nos da la certeza de que ella, más la valoración psicológica, más ese pequeño certificado médico con donde nos indique que la señora tiene por lo menos un embarazo de 1 mes, 2 meses, y con eso nosotros hacemos una referencia, lo cual va a estar establecida en la evaluación psicológica y va a ser bien establecida en la narración que se realiza. Entonces, de esos puntos nosotros agarramos para hacer la labor investigativa. Obviamente conocemos que las mujeres, por el pudor y por el qué dirán, no hacen este tipo de denuncias. Las entendemos, pero la cuestión es que nuestro profesional psicólogo está en la opción de que haga esa evaluación psicológica. Ya. Y prueba más buena sería que tenga el certificado médico que lo explique en qué etapa de embarazo. Con la valoración psicológica ustedes ya les dan, o sea, y el certificado, ella puede ir al hospital y en el hospital podría ella decir quiero abortar, y tendrían que bajo ley realizarle el aborto. Es su cuerpo, es su determinación y según la narración que ha realizado. Pero nosotros de toda esa situación ponemos a conocimiento al fiscal. En algunas situaciones el fiscal emite su requerimiento fiscal para que se conduzca a la señora en base a la entrevista que se realiza, las declaraciones, que se conduzca a la señora bajo su voluntad para que se haga cosa. Sin embargo, una valoración psicológica solo es necesaria en casos de que las mujeres decidan llevar adelante un proceso penal, puesto que implicaría una acumulación de pruebas, aclara Brañes. Para la realización de un aborto por violación, la policía debe registrar la denuncia y entregar la copia a la denunciante para que ésta pueda solicitar un aborto legal y gratuito en cualquier centro hospitalario. Lo que queda claro es que la policía no ha cambiado sus procedimientos, aunque la sentencia constitucional 206/2014, emitida por el Tribunal Constitucional, eliminó el requisito de autorización judicial e inicio del proceso penal para practicar un aborto en casos de violación. Una vez que se hace la acción directa, se pone también en conocimiento fiscal para que, en base a todos los elementos que nosotros hayamos colectado del lugar, o las pedidas, o el certificado médico forense y las valoraciones psicológicas y la toma de muestras, así también como la declaración de los testigos y de la víctima, cuando es el fiscal puede hacer la imputación formal. Eso en el caso de que la víctima quiera seguir un proceso penal. Generalmente este tipo de casos, así la víctima no quiere hacer un proceso penal, nosotros actuamos de oficio, ya que no podemos, este tipo de delitos no se puede quedar impunes. Uno de los argumentos policiales contra el aborto por violación era la pérdida de pruebas y aún esgrimen este argumento. Sin embargo, tras la sentencia 206/2014, se emitieron protocolos de recolección de pruebas que tampoco se están cumpliendo. Pese a que muchas instituciones privadas, ONGs, han dado capacitación, esto no solamente a partir de la 206, sino anterior, de que cuando se hace un aborto impune, se tenía que hacer una recolección de pruebas, hacer una cadena de custodia de la prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Con la sentencia 206, ahí han dicho, pero si hay aborto no va a haber prueba del delito, ¿no? Entonces se ha vuelto a hacer capacitaciones, se les ha dotado de todo el instrumental, de guantes, de paletas, de absolutamente todo. Y la ruta es que si llega un caso al centro de salud, tienen que convocar al Ministerio Público para que el momento en que se haga el procedimiento, se haga el recojo de pruebas. Si quieren preservar ADNs, si después la víctima quiere hacer un proceso, lo que sea, ¿no? Pero no hay instrumental, no hay guantes, la víctima se tiene que parar sobre un periódico, ese tipo de cosas. Otro obstáculo para la realización del aborto legal por violación, según Patricia Brañez, es la conformación de juntas médicas. En algunos centros hospitalarios, para determinar si se realiza o no el aborto. Esto tampoco corresponde, porque la sentencia constitucional 206/2014 está basada en la decisión de la mujer gestante de continuar o no el embarazo como resultado de una violación. Si realiza la denuncia y acude a un centro hospitalario, es porque su decisión es llevar adelante el aborto. El presidente del Colegio Médico, Jorge Larrea, recuerda cuál es el requisito ahora para la práctica del aborto en casos de violación, ya que antes se necesitaba orden judicial. A ver, estamos hablando sobre la parte de lo que es la 475 en atención al aborto, ¿no ve? Por eso te digo, solamente es en el aspecto de que no se practicaban los abortos, ¿ya? O sea, dentro de lo que es la parte de la ética médica, pues te prohíbe el hecho de practicar abortos. Pero esta sentencia constitucional justamente habla del aspecto de que aquella persona que ha sufrido actos de violación o agresión sexual con una denuncia a la FELCC puede practicarse, o sea, puede solicitar el hecho de practicarse el aborto. Thank you. Después de escuchar nuestra investigación, recordemos, Zule, que antes de la aplicación del fallo constitucional en los casos de violación, el requisito para la interrupción del embarazo era una orden judicial. Ahora basta con la copia simple de la denuncia en la policía ante los centros de salud. Pero por lo que hemos podido escuchar en nuestra investigación, uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan acceder a la interrupción legal del embarazo es obtener esta copia de la denuncia ante la policía. ¿Por qué? Porque la policía está operando o está procediendo como cuando se requería una sentencia judicial. Es decir, están pidiendo un examen médico forense o una valoración psicológica. Y lo otro que es grave y que no se está cumpliendo es que este Estado, ¿no?, a través del Ministerio de Salud, no tiene la capacidad de hacer cumplir la norma a los operadores, la policía, el Ministerio Público, los centros de salud. Se ha denunciado, por ejemplo, en caso de denuncia de violación, ¿no?, que la policía no da copia de la denuncia. Eso también lo decimos dentro de la investigación. Y al mismo tiempo la policía desinforma u omite la información en caso de que una mujer sufra una violación. O sea, inmediatamente se le debería dar la información de que ella puede acceder a un aborto legal. En el caso de los centros de salud se dilata el aborto, ¿no?, realizando juntas médicas, por ejemplo, planteando objeción de conciencia institucional, siendo que eso no, que eso no está contemplado dentro del protocolo, ¿no? Eso se lo dice claramente, la objeción de conciencia es personal, o sea que no está dentro de la norma. O también los servidores de los centros de salud en algunos casos inducen, ¿no?, a niñas, adolescentes a continuar con los embarazos, ¿no? Qué inhumanos, me parece. Bueno, si este procedimiento técnico lo ha emitido el Ministerio de Salud, debería ser, pues, de conocimiento de todas y todos los servidores públicos de salud, ¿no? No solamente públicos, también privados. Y bueno, respecto a la objeción de conciencia, en el fallo constitucional y en este procedimiento técnico se establece que si un médico alega objeción de conciencia, debería informarlo a su supervisor o director para que éste, en menos de 24 horas, dé solución y se pueda aplicar la interrupción legal del embarazo a la mujer que lo solicita. El Ministerio Público, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional deberían diseñar una estrategia de información clara y concisa sobre los pasos que debemos seguir en cada una de las instancias, desde la denuncia hasta acceder a la interrupción legal del embarazo producto del delito de la violación. En conclusión, Zule, por desconocimiento y por las posiciones religiosas y conservadoras, no se aplica el fallo como debería hacerse, ni en la policía para poder realizar la denuncia, ni en los centros de salud para practicarse el aborto seguro en los casos que establece el fallo. Jo, antes de terminar, yo quiero comentar otra vez nuestro sector de lucha globalizada, porque me parece muy interesante lo que hemos escuchado respecto a que en Uruguay, desde que se ha legalizado el aborto en este país, se ha reducido no solo la mortalidad materna, sino también la mortalidad infantil. Y claro, es una consecuencia lógica. Muchas de las mujeres que decidimos interrumpir nuestros embarazos ya somos madres. Entonces, cuando el Estado penaliza el aborto, no solo nos está obligando a someternos a un hecho violento, sino que si muere una de nosotras que ya es madre, por culpa de la clandestinidad del aborto, como consecuencia hay niños y hay niñas que quedan huérfanos y huérfanas, y por tanto corren el riesgo de morir, sobre todo si son pequeños, ¿no?, al no tener a su mamá. La clandestinidad del aborto no solo mata a las mujeres, sino que también mata a los niños y a las niñas, y deja huérfanos y huérfanas. Bueno, Zule, hemos llegado al final. Muchas gracias al equipo de mujeres que colaboran con este programa, a nuestro técnico Rufo Durán en los controles y a nuestra productora Alejandra García. Además, reiterarles un número al que pueden escribir, al que pueden whatsappear para mandar comentarios, para mandar también testimonios. El número es el siguiente, 631-34-615. Les repito, 631-34-615. Escríbanos. Les esperamos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana y si no nos han escuchado hoy, pueden escucharnos mañana sábado a las 12 del mediodía. Yo me despido con un graffiti de Mujeres Creando: cuando el aborto es clandestino, el Estado es cómplice asesino. Chao.